neblinas, lluvias, vientos. Y ahora se espera una fuerte baja en las temperaturas para el fin de semana. Bueno, para conocer cómo viene el clima, estamos en comunicación con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Por eso suena esta marcha, que es la de la Fuerza Aérea. Comodoro Anchar, ¿cómo viene el clima para el fin de semana? Comodoro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Los saluda el Comodoro Bernardo Anchar, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Vamos que estamos muy bien, dele. Pero antes... ¿Qué? Me siento en la obligación de proceder a aclarar algunos puntos sobre el clima. No se siente obligado, Comodoro. Cuando digo puntos, no son puntos en sentido literal. ¿Cómo? Ya que podemos considerar a los puntos como elementos pequeños que no afectan el normal desempeño del escalafón meteorología un punto. En cuanto a su operatividad. Claro, Comodoro, un puntito. Y esto se lo digo porque lo hemos comprobado de manera concreta. ¿Cómo? Porque prácticamente, Barradán, un punto es tan chiquito que no les puede cambiar nada a nadie. Sí, como obvio, un puntito, no le vamos, no hace nada. Salvo, bueno, salvo, póngale, a ver, si ese punto es de salsa. ¿Y? Y se le cae en la camisa de gala... Y justo viene el brigadier a pasar revista. Sí, bueno. Y ahí sí, mi amigo. ¿Qué? Que ese punto puede cambiar su vida de manera radical y tajante. Bueno, como, pero un punto no hace nada. Vamos al clima. Y prosigo. ¿Qué? De este modo, diremos que el clima es una eventualidad atmosférica de difícil predicción. Claro. Pero que es más difícil aún en su control. ¿Control? ¿Y cómo control? Y procedo a brindar un ejemplo muy bueno. Es muy bueno el ejemplo, dijo. Sí, es muy bueno, ¿eh? Pero el ejemplo es bueno. Porque una lluvia, póngale que se puede predecir. Sí. Pero su control, ya sea por medio de paraguas, techo de chapa o chapadur, visera en gorra o birrete, piloto o pilotín, deja flancos débiles por donde la lluvia puede lograr una avanzada húmeda. Una avanzada húmeda. Claro. Así es. Y bueno, ¿y? Y usted, Barragán, ¿qué? Se preguntará, ¿qué? ¿Y a dónde va esta vieja águila guerrera con todo esto? La pregunta es muy buena. La pregunta es vieja águila guerrera. Le agradezco lo de vieja águila guerrera. Bueno, no, me gustó, está bien. Y ya mismo procedo a resolver el acertijo. Qué rápido. Encontrándome destacado en la BAM. De Palomar. Sí. BAM, en la jerga espacial, significa base aérea militar. Claro. Así que BAM es una base aérea. Sí. Y BAM son dos bases. No, BAM no son. Y no confundir con BOOM, que no es una sigla militar, sino el sonido de un artefacto explosivo. Ay, Comodoro, bueno. Prosigo. Dele, prosiga. Encontrándome allí, realizando tareas de logística para el Grupo 1 de Construcciones... Sí. Dependiente del Comando de Regiones Aéreas, sí. Debía yo proceder a la restauración de un hangar. Ajá. Para lograr su plena operatividad. ¿A arreglar el hangar? Sí. ¿Y? Resultando que este hangar tenía las chapas con goteras. Ah. Y la gotera, mi estimado, arreglando una gotera. Actúa sí. De manera sigilosa, artera y paciente. Claro, la gotera, sí. Una gota, definiendo gota, ay, como la unidad mínima de agua visible por un ser humano. Sí. Y aclaro esto de ser humano. ¿Por qué? Porque una hormiga debe ver gotas más pequeñas que las que vemos nosotros. Sí, es verdad. Y no sea un elefante. Un elefante, no. Un elefante vea gotas más grandes. No puede. Pero esta discusión se lo vamos a dejar al personal de escalafón óptica y telescopio. Sí, déjeselo de óptica y telescopio. Que se especializa en estas cuestiones. Canciller, ¿a dónde vamos con esta explicación? Canciller Comodoro. Comodoro. Comodoro, discúlpeme. Bueno. ¿Qué? ¿A dónde quiere ir con la explicación de esto? Espere, le solicito al personal que tenga paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es la madre de todas las virtudes humanas. Bueno. Menos la virtud de la velocidad. ¿Por qué a todo le pone un pe? Que no precisa paciencia. Es verdad. Sino de premura y máxima brevedad. La paciencia, ay, para los hombres que abrazamos el honorable oficio de las armas en pos de la defensa de la soberanía nacional, sí, Comodoro, es un puerta. Elemento de suma importancia. La paciencia. Así es, sobre todo en los días de festejos patrios, cuando debemos estar en formación y escuchando los acordes de innumerables marchas militares que parecen no terminar nunca. Claro, hay que tener paciencia. Y no vale taparse las orejas. Claro. Y hay que esperar a que la música termine. La vez pasada usted ya hizo mencionar este tema. Usted no se lleva bien con la música, ¿no? Y no. Claro. Efectivamente. Y ya en una oportunidad anterior le hice mención de un problema auditivo que tengo. Sí, nos contó todo. Es un accidente. No lo cuentes, nos contó todo. Disfunción auricular que me impide reconocer melodías. Sí, con el ala, claro, sí. Por claro, lo tanto, para darle un fiel ejemplo, ¿qué? Le digo que cuando suenan los acordes de la marcha de San Lorenzo, ¿qué? Yo escucho Se va el caimán, se va el caimán. ¿En serio? ¿En serio? Pero con letra y todo. Es tremendo, lo que me dificulta entonar sus estrofas. Claro, obvio. Y procedo a demostrar de qué manera ocurren los hechos. Espera que voy a colocar el long play con la marcha de San Lorenzo. No, espera. Aguánteme un cachito. No hace falta. Pero es que abro el combinado. ¿Tiene un combinado en la base? Ahí está, lo tengo. Bueno. Y a la cuenta de 1, 2, 3, ¡madre! Avanza el enemigo, a paso redoblado, al viento desplegado, su rojo pabellón, los granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Habrá el soldado heroico, cubriéndose de gloria, con precio a la victoria. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor al gran Cabral, Terminado. Descanse. Comodoro. Yo no sé. Yo la disfruto mucho. Pero escúcheme, usted nos puso el disco del Se va el caimán, no puso el disco de la marcha de San Lorenzo. Y sí, para mostrarle lo que yo escucho. Pero si le parece, procedo a repetir la experiencia. No. Tenemos por método de repetir las acciones una y otra y otra vez. Está bien, pero hasta que estas dan con el resultado buscado. Y no nos cansamos. Pero no. Bueno, no hace falta, Comodoro. Vamos a ver cómo. ¿Por qué no nos cuenta cómo está el clima para el fin de semana? Pero antes, ¿qué? Me gustaría presentarle la explicación de este procedimiento repetitivo. Ay, no. Porque en caso de conflagración bélica, cuando dos ejércitos se enfrentan, tiene por objetivo primordial, ¿cuál? Destruir al ejército adversario. Claro. Y como objetivo secundario, romper cosas que estén cerca del ejército adversario. Claro, bueno. Y esta destrucción no es sencilla. Porque si la destrucción fuese sencilla, cualquiera sería militar. Claro, lógico, claro, no es fácil. Porque le digo que para ser capaz de romper cosas a gran escala hay que formarse. Claro. Adiestrar cuerpo, mente y espíritu. Claro, bueno. Y aprender a manipular las herramientas del caso. Bueno. Herramientas que, verbigracia, no serán para construir nada, sino para romper lo que ya estaba hecho de antes. Claro. Comodoro, ¿pero no le da un poco de impresión prepararse para romper cosas a gran escala? Sí. No, porque me interesa. Sí. Perdóneme. Y sí. Sí, claro. Pero quizá el civil desconozca la férrea lógica militar. A ver. Porque le digo que la mejor manera de proteger las cosas de una nación es romper las cosas de una nación extranjera. No es así. Esa es la férrea lógica militar. De ahí la gran complejidad de la Fuerza Aérea, que debe romper elementos donde menos elementos hay. ¿Cómo? Que es en el aire. Ah, claro, bueno, pero la Fuerza Aérea también puede romper cosas en tierra, ¿o no? Y sí. Y eso mismo me dice mi señora Amalia, esposa por quien guardo una especial estima y aprovecho para enviarle un cálido saludo. Pero qué. Porque Amalia me dice que yo le rompo las plantas cuando salgo a jugar a la pelota con mi perro Mayonesa. Ay, bautizado así en honor a Richard Gere, sí, en esa gran película que reto al destino. Claro, sí, más que le decían Mayonesa. Pero yo le digo, Amalia, no te quejes por los tacos de reina que rompí. Tiene tacos de reina, qué lindo. Pero sabe, son hermosos. Pensá que este Comodoro está entrenado y en aptitud operativa como para destruir una nación completa. Ah, claro. Tiene razón. Un taco de reina para usted no es nada. Y ahí Amalia me dice que tengo razón. ¿Vio? Que si con un perro y una pelota rompo todo eso, con dos perros y dos pelotas podré ir a la guerra. Bueno. El comentario este queda por finalizada la discusión. Claro. Bien. Porque Amalia la acompaña con gestos groseros. Ya me imagino. Bueno. Es entonces que ambos, mi perro Mayonesa y yo, nos marchamos en silenciosa retirada hacia el interior de la casa. Vencido. Bueno, cuéntame cómo viene. ¿Viene frío, lluvia? ¿Sigue lloviendo o viene solo frío? ¿Cómo va a estar el fin de semana, Comodoro? Ya va. Pero antes... No, quiero enviarle un saludo al Comodoro Eduardo Calvo. Bueno, mándele. Más conocido como el Pelado Calvo. Bueno. O el Pelado. Sí. O Calvo. Sí, Comodoro. Apodado así por la carencia de capilares en su región craneana. Está bien. Circunstancia que también acompaña a su apellido. No. Este gran camarada... Sí. Quien en este momento se encuentra quejado por una dolencia en una clínica especializada. Ah, bueno, bueno. Y desde aquí... Me gustaría enviarle un abrazo fraterno. Dele, mándeselo. Y como solemos realizar los bravos pilotos de la Fuerza Aérea, ¿qué? Un abrazo de avión. Bueno. Que se hace abriendo los brazos y haciendo movimientos de balanceo para acá y para allá. Ah, como sí. Un avión. Abrazo de avión. Y también con un... ¡Abrazo de avión! ¡Es lindo! ¡Abrazo de avión! No, es lindo el abrazo de avión. Bueno, ese abrazo de avión. Bueno, perfumo tiene abrazo de gol. Y claro, bueno. Abrazo de avión. Bueno, ya se lo mandó Comodoro. Así que esperado Calvo, sí. Este abrazo de avión es para vos. Bien. De tu amigo el Comodoro Anchar. Bueno. ¡Fuerza, camarada! Bien. No me aterrice antes de cumplir la misión. Bueno, no, porque está no me largue las bombas antes de que llegue la orden. Está bien, está bien. Y no se me eyecte antes de que llegue la hora. No, muy bien, está bien. Está y discúlpeme el personal. Sí. Que se me quiebra la voz de mando por la emoción que me embarca. No, bueno, está. Bueno. La base no es lo mismo sin vos, Pilado. Bueno, como, ¿lo operaron de algo grave, Comodoro? Pero la escucho. El Comodoro Calvo, ¿lo operaron de algo... tiene algo grave? Se acaba de hacer un implante capilar. Ah, bueno. Porque nunca le gustó que lo carguemos con que esperar. No está grave, que diga... Que no es grave igual, Comodoro. Sí, no, pero parece que le duele. Y claro, le debe doler, güey. Pero si él quiso ponerse pelo, güey. Sí. Y le duele, porque yo me imagino que al implantar pelo por pelo en una calva acostumbrada a la falta de cabello, eso debe ser bastante traumático. Y claro, debe doler. Pero bueno, tampoco daba que él anduviera de la mañana a la noche con el casco de combate puesto para disimular la pelada. Andaba con el casco de avión. Así es. Y cuando le preguntábamos por qué lo usaba todo el día, el pelado nos decía que era para ablandar el casco. Mire usted. Pobre, cosa que no es cierta. No, porque el casco no es un zapato, mi amigo. Claro. El casco es duro e inalterable. Claro. Como todas las cosas que rodean y hacen a la vida militar. Claro, pero duro. Ojo, ¿qué? Que esto no es una queja. No, ok. Porque a nosotros las cosas duras y rigurosas nos gustan. Y claro, por supuesto. Por eso, vaya y vea lo que es una almohada de la base, Barragán. ¿Una almohada? Almohada, sí. Ajá. Almohadas que parecen de acero forjado, mi amigo. Ah, miércoles. ¿Cómo? O vea usted el suavizante para la ropa que usamos en la base. Ah, ¿no suaviza? Ah. Un suavizante que le deja la camisa inflexible. Claro, le gusta. Áspera, claro. Como nos gustan las cosas a nosotros. Bueno, claro, inflexible y áspera. Muy bien, está bien, bueno, son gustos. ¿Qué hombre es duro? Que tengo un llamado. ¿Qué hombre es duro? Que ¿tiene un llamado? Bueno, un segundito. Bueno, esperemos. Habla el Comodoro Bernardo Alchán. ¿Quién me interrumpe, caramba? Puche. No es que me hago el macho, mi amor, no. No dije Comodoro porque soy Comodoro, nada más. Comprendido. ¿Qué pasa? No, yo no fui. Preguntale a Mayonesa. ¿Cómo hago preguntar a Mayonesa? Comodoro. Y ya sé que es un perro, pero te podés dar cuenta si baja las orejas. Bueno. Comodoro. Correcto. Afirmativo. Correcto. Comodoro. No, porque estuve haciendo cuerpo a tierra y se me manchó el pasto. Pero Mayonesa también me atacó. Loco, atacó más. De la manga. De la manga. Correcto. Bueno, Comodoro. Lo que pasa es que es cachorro. Comodoro. Discúlpeme, Barragán, pero voy a tener que dejarlo porque me está convocando la superioridad. Bueno. Así que me despido, hasta luego. Bueno. No, pero no, ¿y qué te parece si comemos afuera? Escuche. No te estoy sobornando, mi amor, no. Ni te cambias de tema. Bueno, no. Llévate. Mostramos lo justo. Todos en cuero, justicia social, independencia económica y soberanía política.